Tenía el cabello güero como el maíz y 400 pecas en la nariz. El niño güero, güero que conocí en la frontera norte de mi país.